Pues bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a cantar unas cancioncitas aquí. Yo esta participación, estos corridos, que me da mucho gusto que haya mucho joven, porque yo creo que algunos de estos corridos no los han escuchado nunca, se los voy a dedicar a mi compañero Trino, indígena náhuatl, vilmente asesinado hace unos días por un grupo paramilitar, que hay que decir que él mismo había tramitado ante la PFP un operativo para cuidar el viaje que iban a hacer de Ostula a Zayacalan. Y esto fue un acuerdo entre la PFP. La PFP entregó al compañero Trino, porque en un momento determinado, la PFP se abrió, pues se fue, y adelantito estuvo el retén de los paramilitares. Bajaron a todos los compañeros de la caravana nacional por la paz con justicia y dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. Los bajaron, les quitaron todo lo que llevaban de cámaras, etcétera, y a él se lo llevaron. Y amaneció un día después asesinado, como ya nos lo decía hace rato el compañero Armando. Es muy importante, pues, ver cómo están coludidas realmente el gobierno y la criminalidad, es lo mismo. Esto no nos queda otra más que luchar fuertemente desde abajo. Estos asesinatos nos quieren amedrentar, quieren meternos miedo, pero al contrario, compañeros, yo voy a cantar este corrido que le gustaba mucho al compañero Trino, que en junio precisamente estuvimos festejando el segundo aniversario de la toma de tierras ahí en Zayacalan. También estuvimos en el primer aniversario, y el compañero fue el que nos acondicionó ahí una cabaña como pudieron, porque había pasado apenas el huracán Beatriz y les había tumbado todos sus techos. Entonces, como pudo, el compañero y otros nos ayudaron mucho. Este compañero era el motor de ahí del movimiento que es para recuperar 1,000 hectáreas que los pequeños propietarios, respaldados por el gobierno estatal y federal, les han arrancado. Y los compañeros, pues como dijo el compañero Trino, solo muertos los van a sacar de ahí. Pero nosotros tenemos que apoyarlos mucho, compañeros, porque ya han matado a 28 indígenas de Ostula. Y hay que movernos más fuerte. Esas caravanas hacia Ostula, hacia Zayacalan, tienen que ser mucho más nutridas, compañeros. Los del movimiento de Sicilia iban 18 compañeros. Pues muy valioso y muy fuerte, pues, pero quizás si hubiéramos ido cientos de gentes ahí, pues no hubiera sido tan fácil este asesinato tan cobarde que el gobierno federal y el gobierno estatal cometieron contra nuestro compañero. Pues con todo respeto para el compañero Trino y para el compañero Pedro Leiva y para el compañero Nepomuceno Moreno, apenas recientemente asesinado también en Hermosillo, para todos ellos va este corrido de un revolucionario zapatista, que por ahí hay un corrido que se oye en la radio, en las cantinas, pero es un corrido totalmente tergiversado. Este es el corrido real de Gabino Barrera. Gabino Barrera, con más de 1,000 hombres, se levantó por la sierra. Su causa era justa, luchar por los pobres y repartirles la tierra. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Su negra mirada un aire le daba al buitre de la montaña. Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba. Pero aunque pisaba sobre los huizaches, sus plantas no se espinaban. Gabino Barrera, igual que Zapata, quería repartir la tierra. Y gusto le daba entrar en combate soñando sus carrilleras. Con una botella de caña en la mano gritaba, ¡viva Zapata! ¿Qué pasó, compañeros? ¿No se oyó ese grito? Creo que nada más grité yo. A ver, cabrones, vamos a gritar fuerte para que lo escuchen los pinches yanquis opresores. Con una botella de caña en la mano gritaba, ¡viva Zapata! Eso sí se oyó. Porque era ranchero el indio Suriano, era hijo de buena mata. Recuerdo la noche en que lo asesinaron a un lado de Tlapehuala. 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gabino Barrera con todo y caballo cayó con la balacera. La cara de ese hombre revolucionario quedó besando la tierra.